Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. ¿Cómo mejorar tus relaciones interpersonales? Ante todo, aprende a desahogarte sanamente. El compartir con otra persona nuestros sentimientos agresivos constituye una limpieza mental, una catarsis, que produce un profundo alivio porque permite ventilar la ira y el estrés resultante de la misma con alguien que nos escuche con atención, con aprecio y sobre todo con empatía, o sea, poniéndose interiormente en nuestra propia situación y esforzándose por comprendernos. Lo importante es seleccionar muy bien la persona a la cual van dirigidas nuestras confidencias, porque si ella no sabe guardar cuidadosamente nuestros secretos, si la persona no es madura, prudente y confiable, si con su agresividad atiza nuestra cólera, nos habrá hecho un mal servicio por más buena voluntad que tenga. Si vives habitualmente de mal genio, si estallas en furia desmedida por pequeñas contrariedades, si la ira te precipita a cometer acciones violentas como agresiones verbales o físicas contra ti o los demás, si te sientes radicalmente incapaz de controlar tu rabia, piensa muy seria y tranquilamente en la conveniencia de pedir la ayuda de otra persona, como puede ser un buen amigo, consejero o sacerdote, para superar tus sentimientos negativos. Evita las confidencias con personas que en lugar de calmarte, le echen leña a la hoguera para ponerte más furioso. Examínate para ver si tienes esa persona en quien puedas confiar y cultiva esa relación. Si no la tienes, búscala y trata de establecer con ella lazos de confianza. Quizás preguntes aquí si debes buscar la ayuda profesional de un consejero, psicólogo o psiquiatra. Si tu caso es serio y los síntomas de represión revisten peligrosidad, y si tu bolsillo lo permite, acude a un consejero profesional, a un psicólogo, o en casos extremos, a un psiquiatra. Aprende a delegar. La noción de liderazgo ha cambiado radicalmente durante estas últimas décadas. Hoy está muy en boga la moderna teoría funcional del liderazgo, según la cual líder es el individuo que en un momento dado de la vida del grupo realiza las acciones que el grupo necesita para su conservación y progreso. De acuerdo con esta teoría, todos los miembros son líderes en un momento de la vida del grupo. De lo contrario, no sirven para nada, son un estorbo. Así que una característica de todo buen líder es saber delegar. Solo los dictadores no saben ni pueden hacerlo. Y sin embargo, muchas veces nos hallamos invadidos por disgustos y agresividad precisamente porque no tenemos suficiente confianza en ningún subalterno para saber delegar determinadas funciones. Asumimos responsabilidades que podríamos muy provechosamente confiar a otras personas, lo cual recarga nuestra pesada carga de estrés. No nos fiamos de la capacidad o de la buena voluntad de los hijos, de los estudiantes, de los subordinados, sino que tememos darles autoridad y poder, lo cual nos hace también aparecer como egoístas, dominantes, absorbentes y da origen a mucha agresividad mutua. Como un primer paso para confiar en la gente y aprender a delegar, te sugiero identificar ahora mismo alguna situación intrascendente en la que ordinariamente tratas de mantener el control porque no confías en nadie. Forma la resolución firme de que la próxima vez que se presente esa situación, en vez de asumir el control, dejarás a la otra persona decidir y hacer lo que mejor le parezca. Gradualmente, ve delegando asuntos cada vez más importantes. No te creas indispensable, ni el único que sabe hacer bien las cosas. Recuerda que nosotros juntos valemos y podemos más que cualquiera de nosotros solo. Aprende a ceder. Hay personalidades inflexibles y tercas como mulas. Cuidado, no eres una mula, sino un ser adulto y racional. Serénate en este momento para reflexionar con total sinceridad acerca de algún conflicto concreto en que haya diversidad de intereses con un familiar, con un colega o amigo, y aun con un adversario. ¿Existen alguna alternativa distinta de aquella en que estoy tercamente empeñado? ¿Puedo ceder un poquito? ¿No podrías ceder en algo en vez de patear y aplastar al adversario? ¿Quieres de veras resolver el conflicto o estás desperdiciando demasiada energía para demostrar que tú tienes toda la razón? Cuando te enfrentas con algún conflicto, no te empeñes en solucionarlo acudiendo al método llamado por los especialistas yo gano y tú pierdes, o sea, de vencer a toda costa y aniquilar a tu adversario. Mucho menos acudas a la alternativa yo pierdo, tú pierdes, ambos perdemos. Porque extrañamente, hay gente tan egoísta y vengativa que opta por este tipo de solución, con tal de que el otro no me la gane, aunque ambos perdamos. El método más efectivo, según los psicólogos especialistas en solución de conflictos, es yo gano y tú ganas, que consiste en llegar a un compromiso mutuo en que ambos partes ceden un poco y ganan mucho. Negocia, no manipules. En vez de pelear, busca una solución aceptable para ti, pero en la que el otro también obtenga alguna ventaja. Si ambos ceden y negocian, la relación no se deteriorará con amargas iras, sino que podrá tornarse más cordial y sincera. Mucho cuidado con tu lenguaje. Acostúmbrate a emplear un lenguaje decente, respetuoso y positivo, aunque sientas hervir la sangre por un ataque de rabia. Cuando estés airado, evita las generalizaciones peligrosas de los vocablos siempre y nunca, tales como usted siempre llega tarde, usted nunca hace bien el trabajo. Evita igualmente palabras amenazantes, tales como el que me la hace, la paga. Y jamás uses palabras groseras o insultantes. Tal lenguaje provoca retaliaciones que tarde o temprano van a causarte problemas. Tendrás que arrepentirte de haberlas pronunciado, porque te las devolverán con jugosos pero amargos intereses. Que tu lengua no sea demasiado larga. Recapacita antes de abrir tu boca para criticar a alguien. Cuando vayas a contar algo con peligro de herir la buena fama, asegúrate de que tus palabras pasen por 4 filtros. Primero, el filtro de la verdad. ¿Estás seguro de que lo que vas a contar es absolutamente cierto? Segundo, el filtro de la necesidad. ¿Es conveniente o necesario transmitir esta información? Tercero, el filtro de la oportunidad. ¿Es el momento adecuado para contar esto y tu auditorio es el más indicado? ¿Crearás buena voluntad y mejores amistades? Y cuarto, el filtro de la bondad. ¿Lo que vas a decir hace bien a alguien? ¿Será beneficioso para todos los interesados? ¿Quisieras que algo semejante se dijera de ti? Este último filtro, basado en la regla de oro del Evangelio, es el más importante. Dejará muy limpio el líquido refrescante que brote de tu boca, el filtro de la bondad. La paciencia te es muy necesaria, dice el famoso libro de la imitación de Cristo. La paciencia te es muy necesaria. Esta actitud ha quedado de última porque forma la síntesis de todas las demás. La comprensión, la tolerancia y la paciencia son eslabones de la misma cadena. En estas virtudes encontrarás el secreto más valioso para manejar tu agresividad. Cada persona es única, irrepetible y por consiguiente diferente, con sus propios valores, pero también con aquellos defectos que a ti tanto te disgustan. Tú deseas que los demás sean comprensivos, tolerantes y pacientes con tus propios defectos, pero te irritan los del vecino y esta actitud intolerante te causa mucha irritación y rabia. Permite que cada uno sea diferente. Comenzando por los miembros de tu familia, esfuérzate por aceptar a cada uno como es, no como tú quisieras que fuera. Y luego, extiende esta actitud pacificadora al ambiente del trabajo y de tus relaciones de amistad. A pesar de todo lo que hemos afirmado sobre el control de la ira, es posible que algunas veces llegues maduramente a la conclusión que tu ira ciertamente es justificada y debes expresarla. Puede ser el momento en que no debas mostrarte condescendiente, sino oponerte con firmeza a la injusticia, la maldad, la violencia, la falta de honestidad, y expresar con valentía tu indignación, pero siempre de manera razonable, madura, humana, cristiana. Así evitarás o disiparás muchas rabias inútiles, te sentirás menos disgustado y menos amenazado. ¿Cómo mejorar las relaciones interpersonales? En el documento que sigue, encontrarás una serie bastante completa de las principales sugerencias que te ayudarán a cultivar una personalidad influyente y mantener un buen genio con las demás personas. Primero, por el ejemplo, ¿quién eres tú y cómo actúas? Tiene varios puntos. Primero, evita las expresiones molestas o negativas, principalmente cuando te sientas irritado o fatigado. Esto requiere un gran autocontrol y coraje. Segundo, ejercita la paciencia con los demás. En momentos de estrés brota la impaciencia. Podemos decir cosas que no queríamos decir o desproporcionadas a la realidad. La paciencia es la expresión práctica de la fe, la esperanza, la sabiduría y el amor. Y la vida proporciona muchas oportunidades de ejercitar la paciencia. Tercero, distingue entre las personas y sus comportamientos o acciones. Podemos desaprobar los malos comportamientos, pero antes hay que comunicar a la otra persona el sentido de su valor intrínseco y ayudarla a construir su autoestima. Cuarto, presta servicios en forma callada. Siempre que prestamos un servicio anónimo a los demás, se acrecienta nuestro propio sentido de dignidad y respeto hacia nosotros mismos. Quinto, mantén una actitud activa. Elegir esa actitud significa aceptar la responsabilidad por nuestras acciones, rehusando culpar a los demás o a las circunstancias. Nuestra última libertad es el derecho y la capacidad de decidir cómo dejarnos afectar por cualquier cosa o persona distinta de nosotros. Sexto, fidelidad en el cumplimiento de tus promesas. Nunca debemos hacer una promesa que no vamos a cumplir. Cumpliendo nuestras resoluciones y guardando las promesas, se acrecienta nuestro influjo sobre los demás. Séptimo, haz el bien en el círculo de tu influencia. Al hacer algo positivo por personas o las cosas que caen bajo nuestro control, expansionamos nuestro propio círculo de influjo. Octavo, vive la ley del amor. La gente es más sensible en su interior de lo que aparenta externamente, aun aquellas personas que se comportan como si fueran dudas y autosuficientes. Te he expuesto algunas consideraciones para mejorar las relaciones interpersonales. En primer lugar, por el ejemplo, ¿quién eres tú y cómo actúas? En segundo lugar, las relaciones, comprendes a la gente y te interesas por las personas. Comprendes a la gente y te interesas por las personas. Y sigo con la numeración anterior. Noveno, ante todo procura comprender. Primero busca comprender, después ser comprendido. Para comprender al prójimo, necesitas caminar unos kilómetros con los zapatos del otro, o sea, la empatía. Décimo, supón lo mejor en los demás. Presuponer buena fe en los demás produce buenos frutos. Al obrar sobre el supuesto de que los demás desean actuar de acuerdo con lo que les parece bueno, puede ejercer un poderoso influjo estimulando lo mejor que hay en cada uno de ellos. Undécimo, facilita las expresiones o preguntas sinceras. La barrera más grande para una comunicación rica y honesta es la tendencia a criticar y juzgar. Duodécimo, muéstrate comprensivo en tus respuestas. Así creas una relación de verdadera confianza. Décima tercera, si has sido ofendido, toma la iniciativa. Hazlo con ánimo positivo, no en espíritu de venganza o de rabia. Puedes expresar tus sentimientos, pero sin juzgar o poner etiquetas al ofensor. De esa manera progresas en autocontrol y en humildad. Décimo cuarto, admite tus errores, pide excusas, pide perdón. Hay ocasiones en que necesitamos reconocer que tuvimos al menos parte de culpa. Décimo quinto, deja que los disgustos se ventilen y evaporen. No te dejes amargar. Sigue adelante conservando la tranquilidad. Una gran paz inundará tu alma. La fuente de la paz es una vida responsable y obediente al dictado de la propia conciencia. Decimosexto, preocúpate por cada persona individualmente, por tu esposo o esposa, tu hijo, tal empleado, este alumno. Decimoséptimo, renueva tu compromiso con los ideales que compartes con el otro. Reserva tus lealtades más profundas y tus sentimientos más fuertes para los ideales compartidos, más bien que para los problemas o diferencias que puedan interponerse entre ti y tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo. Décimo octavo, déjate influir por otras personas. Influimos sobre los demás en el grado en que les permitimos ejercer influencia sobre nosotros. Décimo nono, acepta a cada persona tal como es. La aceptación de la persona es el primer paso para cambiarla o mejorarla. Hemos expresado algunas recomendaciones para mejorar las relaciones interpersonales. En segundo lugar, con tus relaciones comprendes a la gente y te interesas por las personas. Ahora digamos algo. En tercer lugar, por las palabras que dices tú. Vigésima, Prepara tu mente y tu corazón antes que las palabras. Lo que dices puede ser menos importante que la manera como lo dices. 21. Evita las respuestas de ataque o huida. Muchos desacuerdos se pueden solucionar con el diálogo sin necesidad de posturas radicales. 22. Reconoce el tiempo apropiado para enseñar. No enseñes ni corrijas cuando una persona se siente amenazada, ni cuando estás airado o frustrado, ni cuando la otra persona necesita de tu apoyo o ayuda más que de una enseñanza o corrección. 23. Fija los límites, las reglas, las expectativas y las consecuencias. La base para un trato justo es saber a qué atenerse. Esta claridad proporciona seguridad a ti mismo y a la otra persona. 24. No asumas una actitud derrotista, pero tampoco trates de derrotar al otro. Estos son los caminos favoritos de la menor resistencia. 25. Enseña y practica la ley de la cosecha, o sea, la ley de la gradualidad y de la paciencia. Para cosechar, hay que preparar el suelo, sembrar, cultivar, regar, deshiervar. Cosechamos lo que sembramos. Y finalmente, deja que la gente aprenda a comportarse responsablemente, enseñada por las consecuencias naturales de tus comportamientos, buenas o malas, gratificantes o desagradables. Mis queridos radioescuchas, pidámosle al Señor que nos enseñe a practicar estas enseñanzas tan difíciles para obtener unas buenas relaciones interpersonales. Recitemos con mucha fe la oración: Señor, enséñame a escuchar. Enséñame a escuchar, oh Señor, a los que están más cerca de mí, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Ayúdame a caer en la cuenta de que no importa qué palabras oiga, el mensaje siempre es: acepta la persona que yo soy, escúchame. Señor, enséñame a escuchar a los que están lejos de mí, el sollozo del afligido, la súplica del olvidado, el grito del angustiado. Señor, enséñame a escucharme a mí mismo. Ayúdame a tener menos miedo, a confiar en mi voz interior, en lo más profundo de mi ser. Señor, enséñame a escuchar tu voz en las ocupaciones y en el aburrimiento, en la certidumbre y en la duda, en el ruido y en el silencio. Señor, enséñame a escuchar. Señor, enséñame a escuchar. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana. Thank you.